Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Cinco mujeres ecuatorianas, defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, presentaron sus testimonios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las acciones del gobierno de Correa en contra de ellas. Una de ellas es Huella Alicia Cahuilla Iteca. Es madre de cuatro hijos. Creció con sus abuelos y salió a estudiar a la ciudad, pero siempre recordó lo que le decía su abuela. Debes regresar y defender tu territorio donde naciste. En el 2013 fue electa vicepresidenta de la nacionalidad amazónica Huaorani en el Ecuador. Ella formó la Asociación de Mujeres Huaorani para administrar su territorio y realizar proyectos sustentables de reforestación, turismo y artesanía. Uno de los pilares de su lucha ha sido la oposición a la explotación petrolera en su territorio. En octubre de ese año, fue llevada sorpresivamente, sin que supiera para qué, a la Asamblea Nacional, donde un asambleísta indígena de Alianza País le dijo que debía hablar a favor de la explotación petrolera en el Yasuní. Alicia, en cambio, criticó lo que han sido los 40 años de explotación petrolera en la Amazonía. No permitió ser utilizada por el régimen, por lo que rápidamente fue reenviada al Puyo, habiendo sido sometida a un interrogatorio durante ese viaje. Recibió críticas y amenazas de dirigentes huaoranis afines al gobierno y de autoridades provinciales. Fue llevada a la gobernación de Pastaza para que pidiera perdón. Alicia no pidió perdón y se ratificó en su posición en contra de la explotación petrolera en el Yasuní. Sus desplazamientos comenzaron a ser fuertemente vigilados por el aparato de seguridad del Estado. Tiempo después, Alicia participó en la marcha de mujeres amazónicas hacia Quito, como parte de la marcha indígena que se unió al paro nacional. En el bus en el que se desplazaban estas mujeres, la policía preguntó quién es Alicia. Todas contestaron, yo soy Alicia. Al día siguiente, el dueño del cuarto que ella rinde en el Puyo le informó que elementos de seguridad del gobierno la estaban buscando. Alicia viajó a Lima para una reunión de líderes indígenas. Al regresar al Puyo, encontró que de su cuarto habían robado la computadora y la cámara, habían matado al perro y que los ladrones escribieron el mensaje: cuidado con tu vida, puedes morir. El presidente de la NAUE le dijo que le iban a meter en la cárcel por organizar una protesta contra la petrolera Petrobel, que incumplió los compromisos que firmaron. En efecto, siete huaoranis están presos por participar en esa protesta, pero Alicia estaba en Lima, por eso no la pudieron detener. Ahora prácticamente debe permanecer en su comunidad dentro de la selva, evitando salir al Puyo, donde sabe que es seguida permanentemente. Alicia afirma que defiende a los pueblos Taromenani, porque si abre una nueva carretera a causa de la explotación petrolera, van a haber enfrentamientos entre huaoranis y Taromenani, lo que ocasionaría más muertes. Y sigue en su lucha. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Ahora, iniciamos nuestro recorrido informativo con los aportes de nuestros corresponsales en distintas provincias del Ecuador. Iniciamos con un aporte del FIAN Ecuador en el contexto del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de la DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra, Amazonía, en Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Saludos a nuestras compañeras de la organización Unión Tierra y Vida. Por el derecho de las personas y los pueblos. En el Día Internacional de las Mujeres Rurales y el Día Mundial de la Alimentación se reunieron mujeres de algunos sectores en la ciudad de Guayaquil y vamos a entrevistar a la compañera Suheidi Bulgarín de la asociación Unidos Venceremos. En este encuentro de las mujeres rurales por nuestro día, nos hemos reunido de algunos sectores, en este caso de algunas provincias, para tratar algunos temas. Para esto hicimos mesas de trabajo en donde salieron propuestas agroecológicas, en donde exigimos al gobierno que reconozcan estas propuestas, que es para la soberanía alimentaria. También tratamos sobre las semillas, en donde se pidió que el Estado tenga políticas públicas que aseguren el alimento de productos sanos sin químicos y que estos sean comprados directamente a los productores. También exigimos el acceso a tierra para nosotras las mujeres y el fortalecimiento a las organizaciones campesinas. Nosotras las mujeres somos las guardianas de las semillas, las guardianas de nuestras familias, de los alimentos sanos que nuestros hijos se lleven a la boca. Entrevistando desde la Unión Tierra y Vida con Gabriela Cedeño en Guayaquil. Ahora nos vamos hacia La Tacunga y saludamos el aporte de Maritza Salazar, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, conviviendo con un volcán activo. La reactivación del volcán Cotopaxi ha provocado un cambio en la rutina diaria de la población de los cantones de La Tacunga y Salcedo. Desde el mes de junio que se confirmó el proceso eruptivo, el principal tema de conversación entre la gente de La Tacunga y sus alrededores es la situación del volcán. Aunque hay todavía varios escépticos, es innegable que la mayoría de la población ha asumido una nueva rutina diaria. Para enfrentar adecuadamente el fenómeno eruptivo y garantizar la vida, es importante la actuación pronta y oportuna de las autoridades y de la ciudadanía. En el caso de Cotopaxi, todo nos tomó por sorpresa. En estos 5 meses se ha logrado construir planes de contingencia institucionales y provincial, afianzar la conformación de los comités de operaciones especiales, los COES, en donde participan autoridades cantonales, parroquiales y provinciales, hacer trabajos de prevención y simulacros que nos preparen para actuar en el momento de la emergencia. En lo que corresponde a la población, tenemos la obligación de estar preparados, de estar informados permanentemente sobre la situación del volcán todos los días, tener lista nuestra mochila de emergencia y saber los sitios seguros a donde debemos ir en el caso de un evento de mayor magnitud. Muchos se han asustado y se han ido de la ciudad. Algunos negocios se han cerrado. Varias familias han tenido que abandonar sus casas y buscar lugares más seguros para vivir. Han sido meses de mucha incertidumbre y de preocupación. Poco a poco empezamos a comprender que esta es la nueva forma de vida. El volcán Cotopaxi es nuestro vecino y está activo. Se ha despertado. Tenemos que aprender a convivir con esta amenaza. Nos falta mucho por hacer. Con la participación y la colaboración entre autoridades y ciudadanía, es posible continuar en un trabajo colectivo, cumpliendo cada uno con nuestra parte de responsabilidad. Desde La Tacunga, para Voces Comprometidas, Maritza Salazar. La violencia sexual en el país va a audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos informa Sonia Rodríguez, desde Guayaquil. Paola Guzmán Albarracín, adolescente de 16 años, se suicidó después de vivir una tormentosa experiencia de acoso, violencia sexual, embarazo no deseado y aborto durante 2 años. El causante de estos delitos fue el vicerrector del colegio en el que estudiaba, quien solo tuvo una sanción administrativa por abandono del cargo, no por los delitos que cometió. Esta experiencia afectó la salud de Paola, su educación, su proyecto de vida, así como el de su familia, madre y hermana menor. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana en Washington, porque el Estado ecuatoriano en 10 años no ha tenido una respuesta suficiente que garantice el derecho a la educación libre de violencia sexual y restituya derechos a la familia de Paola. En la audiencia se puso en evidencia que este delito afectó también a las adolescentes compañeras de Paola, quienes fueron testigas y compartieron el temor, angustia y afectos de Paola. Hoy son mujeres adultas que comprobaron que el Estado no pudo proteger a su amiga ni a ellas. Debemos trabajar por erradicar la violencia sexual, educando a las sociedades, familias, especialmente a los hombres. No más violencia sexual. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este programa de la Red de Derechos Humanos ProDH. La próxima semana volvemos con más Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Voces Comprometida, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Voces Comprometida, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muy bien, quiero aprovechar para agradecer a Casa de la Cultura y su radio, que cada semana nos abre las puertas para conversar sobre estos temas que tampoco están en la agenda de los medios privados, a veces tampoco de los medios públicos, pero que para las organizaciones sociales, para la ciudadanía, son importantes. En esta tarde vamos a hablar sobre lo que ha significado una visita de verificación a zonas de Guayas y Los Ríos. Para esto nos acompaña en esta tarde Teresa Casanova. Teresa es responsable del proyecto que están ejecutando con el apoyo de la Unión Europea, Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía. Teresa es responsable de este proyecto y nos va a contar sus impresiones y la experiencia de esta misión de verificación. También para hablarnos sobre otros detalles de este tema está Beatriz Villarreal, presidenta del INRED, y Jonathan Baez, del CEDES. Él es investigador y técnico de proyectos en esta organización. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su tiempo y empezamos esta conversación. Teresa, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es esta cosa de la misión de verificación? Cuéntanos para entender primeramente qué es y cómo funciona esta figura. Bueno, primero de todo, muy buenas tardes con todos y todas y quiero agradecer al ProDH, la Casa de la Cultura, para brindarnos este espacio tan importante. Bueno, las misiones de verificaciones son instrumentos que utiliza EFIAN Ecuador para poder visitar en campo las organizaciones con las cuales trabajamos o que acompañamos, para efectivamente verificar qué está ocurriendo y qué tipo de violaciones se están dando en el territorio de estas organizaciones. En específico, en los días 13 y 14 de octubre, realizamos una misión de verificación a tres asociaciones de la Unión Tierra y Vida, que se encuentra en la provincia de Los Ríos y del Guayas. Y bueno, uno de los objetivos de esta misión fue visibilizar y recompilar información y también testimonios de las personas y también evidenciar efectivamente cuál es el nivel de acceso de la tierra de estas organizaciones. También conocer casos de violación de derecho a la alimentación. Y por último, el objetivo final es elaborar un informe que pueda servir primero de todo a las organizaciones y luego que pueda ser un instrumento de recomendación y de conclusiones que puedan servir a las instituciones, a los organismos que se encargan de políticas públicas en este ámbito. Compañera Beatriz, cuéntenos también para usted lo que significó esta misión de verificación. ¿El INRED tiene experiencia de haber trabajado en este tipo de misiones anteriormente? A nosotros como INRED nos pareció bien importante poder hacer y acompañar al FIAM a este proceso de verificación de lo que pasa sería en in situ, en los lugares donde se tiene esta problemática del acceso a la tierra, como otros de los problemas donde se evidencia violación de derechos humanos, y nos parecía importante acompañar este proceso, ¿no? De hecho, el acompañamiento significó ver muchos de los detalles frente a la problemática que están atravesando los campesinos, a poder acceder realmente a la tierra y la serie de dificultades y tiempo que les ha llevado para poder tener realmente lo que sería la posesión de la tierra. Bueno, hubieron un sinnúmero de comentarios que nos hacen ver que realmente hasta ahora hay serios problemas para el acceso a la tierra. Jonathan, cuéntanos para ti como investigador esta experiencia también, ¿qué significó y qué pudiste rescatar como logros importantes de esta visita? Bueno, un saludo a todos y a todas y agradecerles por este espacio que me parece espectacular dentro de toda esta concentración que existe en los medios de comunicación. Bueno, la misión de verificación me pareció importante desde la perspectiva de investigación, considerando que muchas veces desde el escritorio queremos analizar las problemáticas que suceden. Se habla de concentración de tierra, se habla de acaparamiento de tierra, sin embargo no se logra visibilizar todo lo que eso significa para las personas. Y en las tres organizaciones se pudo determinar el rostro humano de esa significación. Me pareció muy importante como investigador saber esto para tomar estas temáticas importantes para todas las personas. Lo que yo más rescato de esto fue la continua lucha de los y las compañeras. Cómo a pesar de tantas dificultades y situaciones que están atravesando, la organización que ellos han tenido, que ellas han tenido, que las mujeres sobre todo, yo vi cómo la compañera Raquel fue una de las personas que más me impactó en lo personal por cómo ha llevado y ha liderado estos procesos. Sobre todo yo quiero mencionar esto, lo que más me llevó fue esto de la lucha continua que están realizando los compañeros y compañeras. Muy bien, así que sí, más allá de lo que está sucediendo en la ciudad, en el campo también hay unas problemáticas y hay gente que está organizada y participando alrededor de estos temas para dar unas respuestas. Y las organizaciones sociales también que trabajan aquí en Quito han hecho este esfuerzo también por acompañar estos procesos en campo. Teresa, cuéntanos quiénes nomás estuvieron, fueron parte de esta misión y también háblanos un poquito sobre la metodología que tuvo este trabajo. Sí, bueno, como estaban rescatando los compañeros, es para nosotros es importante ver efectivamente en la realidad lo que pasa más allá de los diferentes estudios e investigaciones que se hagan sobre la temática. Y por esto para nosotros es importante que podamos contar con diferentes puntos de vista. Y por eso invitamos a varias organizaciones de derechos humanos. Estábamos presentes FIAN Ecuador, FIAN Suecia. También nos acompañaron los compañeros de la CEDES, el compañero aquí presente Jonathan, LIRED, la compañera presente Beatriz, también el Instituto de Estudios Ecuatoriano, el Observatorio Ocaro, y también estuvieron los representantes de Unión Tierra y Vida. La idea es que al final en el informe cada uno pueda dar una lectura desde su propio punto de vista, desde su especialidad, desde su experticia. La metodología que desarrollamos, claro, tenía que ser una metodología ágil porque uno viaja varias horas, llega en el lugar, en el campo, llega con la presencia de mucha gente que está realmente muy emocionada porque no reciben muchas visitas y de hecho eso fue uno de los puntos que nos reclamaron muchas veces, que de por qué no vienen a visitarnos las instituciones, a ver cómo es realmente, cómo son las condiciones. Entonces lo que hicimos fue organizarnos en tres grupos más o menos entre 15 y 20 personas cada uno que eran liderados por dos facilitadores cada uno y íbamos a abordar en cada grupo tres temáticas. Una era el programa del Estado, programas en general, en específico el Plan Tierra del cual ellos se beneficiaron. El segundo fue en cambio el acceso a la tierra y los niveles de producción. El último grupo, inclusión y participación de las organizaciones en estos tipos de procesos. Lo que desarrollamos fue una dinámica en donde nosotros teníamos unas preguntas guías y en base luego a la conversación salían obviamente más temáticas y se dejaba abierto al debate. Y finalmente se socializaba entre todo el grupo de las personas presentes qué se había rescatado de cada grupo y qué cosa efectivamente, cuáles eran las preocupaciones principales de las organizaciones. Cada uno de ustedes estuvo en un grupo distinto, ¿no? Beatriz, ¿usted en qué grupo estuvo? Cuéntenos las impresiones específicas de lo que pudieron trabajar en el grupo en el que usted estuvo presente. Bueno, en el grupo que estuve presente se trabajaba los programas del Estado, o sea, era consultar a los campesinos si ellos sentían o habían evidenciado la presencia de programas del gobierno respecto a lo que sería si los pequeños productores pueden acceder a programas del Estado con asistencia técnica o programas de comercialización de sus productos o programas de algún ministerio que se acerque a dar alguna asistencia. Y dentro de eso, particularmente, salía más este programa del Plan Tierra, ¿no? O sea, que sí llegaron, les ofertaron el programa de Plan Tierra, y que en eso ellos como que fueron sintiendo que muchas de los requerimientos que pedían se les dificultaba. Pero de todas maneras, asesoradas con un compañero abogado que tenían, iban dando cumplimiento, ¿no? Había una diversificación de situaciones respecto al acceso a la tierra. En algunos casos ya cuentan con escrituras, pero que todavía no les deja como la satisfacción completa a los compañeros, porque decían, de todas maneras tenemos una deuda a cuestas, o sea, no es que nos dieron las tierras, sino que está una deuda. Hemos tenido 2 años de gracia, pero hemos comenzado a pagar, pero la gran dificultad es justamente el pagar las cuotas, porque no hay asistencia técnica para una producción que garantice dinero para poder pagar, y entonces ahí como que hay una contradicción. Hay un programa de asistencia respecto al Plan de Tierra, pero no hay de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. También hacíamos hincapié en que si hay otro ministerio que haya llegado, un poco con, por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, respecto a que como asociaciones, si a ellos había llegado, ellos sí decían que sí, o sea, pero ahí también tienen una serie de dificultades, porque hay demasiados requerimientos que ellos difícilmente van a poder cumplir, y que de esa manera sienten que lo están coartando en sus estatutos. Por ejemplo, decían, ¿no? Mientras en nuestros estatutos tenemos como la posibilidad de dialogar, de ver formas, acá hay muchas restricciones y exigencias de que puedan tener y hay un porcentaje en un caso, o sea, hacían mucho hincapié de que tiene que haber un porcentaje del 30% de lo que ellos puedan como asociación tener, y que tiene que quedar en algún ámbito de lo que las exigencias que hacía la superintendencia, y que no acaban de entender, ¿no? Entonces, que las capacitaciones que les han dado, tal vez solo a los directivos, el resto de gente, o sea, está como perdida en eso, ¿no? También hablaban de... una de las últimas preguntas guías que teníamos es que, frente a lo que se avisora y la noticia que se tiene de la venida del fenómeno del Niño, que si ellos tienen ya un plan de contingencia o un asunto de prevención respecto, que si el gobierno se ha acercado a darles, o sea, ellos saben por noticias que ese fenómeno va a volver, que ellos en el 97 sintieron una situación bien grave en todas las asociaciones que llegamos, pero que no ha habido ningún acercamiento de parte del gobierno a darles ninguna información de un plan que pueda ayudar a prevenir posibles riesgos, o qué tendrían que hacer en caso ya llegue, y tener un plan de contingencia, ¿no? Un poco alrededor de eso se trabajó. Jonathan, ¿en qué grupo estuviste y ahí cuáles fueron los hallazgos? Bueno, yo estuve a cargo de la coordinación del grupo de acceso a la tierra y producción. En este, pues, pudimos confirmar lo ya establecido, lo ya confirmado, que hay un problema de la tierra, hay un problema de concentración de tierra. Lo principal que pudimos ver es la temática, lo que se está tratando en este momento en distintas asociaciones, es esto del Plan Tierras, llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura. Sobre todo en la experiencia de la última asociación, fue justamente ahí donde inició el Plan Tierras, en el año 2009. Y ahí fue el ofrecimiento, ¿no?, de que les iban a apoyar a los y a los compañeros campesinos. Sin embargo, esto vemos que no ha ocurrido. Eso fue en un primer momento lo que pudimos ver. Con respecto a las preguntas guía, hemos visto que el principal problema que existe con los compañeros es la falta de legalidad en los títulos de propiedad, y cómo esto ha hecho mella, ha tenido efectos en las personas que ven día a día una dificultad respecto a cómo ellos pueden vivir su vida con este miedo y temor de que en un momento les expropien las tierras. Eso en un primer momento. El otro fue el de la producción. Observamos en varios casos en las tres asociaciones que no existen proyectos productivos para las personas, que los proyectos productivos muchas de las veces no están orientados hacia la economía familiar campesina, están orientados hacia otros productores, otra clase de productores que no favorecen una soberanía alimentaria en el país. Quisiera destacar también que la misión de verificación tuvo como un primer momento en la inauguración del Observatorio del Derecho a la Alimentación. Y me parece importante destacar cómo los compañeros y compañeras tenían muy presente que de ellos dependía la alimentación del país. Entonces, muchas personas, pues, en la zona urbana, en la ciudad, dirán, bueno, a mí, ¿de qué me afecta que haya concentración, que exista, si finalmente voy a un supermercado y consigo? Finalmente, esto es algo que nos afecta a todos. Lo que decía una compañera al final... me pareció espectacular. Si es que seguimos como seguimos, al final vamos a tener caña de azúcar y palma africana en nuestras mesas. Claro, y eso es un gravísimo riesgo para no solamente para la situación, para el trabajo de las campesinas y campesinos en las zonas rurales, sino para todas las personas en el país, para quienes vivimos en la ciudad, también lo es. Bien, y en el otro grupo, el de inclusión y participación, estuviste tú, Teresa. Cuéntanos ahí, ¿qué pasó? Sí, exactamente. Bueno, efectivamente es una temática que es transversal, ¿no?, a los grupos que hicimos. Bueno, nuestra preocupación era verificar si efectivamente las organizaciones, los miembros y la base de las organizaciones, no solo los dirigentes, efectivamente fueron involucrados en procesos de participación, en el sentido de que se les socializaran los programas, se les consultara antes que efectivamente iniciaran, o que durante su implementación hubiera una retroalimentación de cómo estaban funcionando, si las asociaciones estaban entendiendo cuáles eran los requerimientos, qué problemas se presentaban. Digamos, lo que normalmente se hace cuando se ejecuta un proyecto, que no es solo un papel escrito, sino que hay que continuamente retroalimentarlo con la práctica real, porque es de ahí que salen los problemas y uno debe intentar solucionarlos. Entonces, frente a esta pregunta, la preocupación de los compañeros era justamente el hecho que ellos se sentían completamente desorientados, porque en ningún momento recibieron ni socialización y aún menos una explicación, por ejemplo, de cosas prácticas, de cuáles son los requisitos para registrarse a Plan Tierra. Entonces, hasta llegamos a un punto que con nosotros mismos o participando a capacitaciones que habíamos organizado en otros momentos, que uno de los requisitos era, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy práctico, que solo a nivel familiar uno se podía registrar al plan. ¿Qué significa? Que o la mujer o el hombre se puede registrar para recibir el título de la tierra. No es a nivel personal como individual. Entonces, por ejemplo, esto muchos de ellos no lo sabían, o que tienes que ser casado. Si eres soltero, no puedes recibir ninguna parcela. Y entonces, cuando ellos descubrieron efectivamente los límites de poder acceder a este tipo de plan, la sensación que tenían eran a veces realmente de engaño, en el sentido de que no les explicaran realmente las reglas del juego y que ellos no tenían chance de poderse preparar, de poder responder de una forma apropiada. Más bien, ellos lo que sentían y sienten es un control. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, en el rato que tienen que aceptar su registro al plan, lo primero que se va a controlar según el reglamento es si el socio tiene una presencia constante en la asamblea de la asociación, y por solo dos faltas no pueden recibir el título, pues no pueden ser registrados para ser parte del plan, por ejemplo, y esto nadie de ellos lo sabía. O otro ejemplo muy puntual es que el plan prevé, como decía la compañera, también un apoyo al crédito para fomentar la producción. Y ahora, por ejemplo, ha ido el seguro para verificar cómo es el estado para darle el crédito y se le han negado. ¿Por qué? Porque en vista del niño que llegará, ellos ya saben, el seguro ya sabe que la cosecha será prácticamente nula y entonces no se atreven a darle el crédito que supuestamente era un requerimiento o un aspecto del plan que era garantizado. Entonces ellos se sienten por un lado que desconocen y al mismo tiempo pero sí lo controlan. Entonces uno de los pedidos de ellos es que sí que puedan ser partícipe, que se les informe sobre todo, que no se les trate simplemente como alguien que se beneficiará de algo y punto, que ellos también pueden opinar. Y a este propósito me impactó mucho, por ejemplo, la temática de mujeres y jóvenes. La temática de mujeres y jóvenes sabemos que en varios puntos de la Constitución se indica como las prioridades, ¿no?, en las políticas públicas. Y también en la LORSA mismo se indica que hay que priorizar estos grupos sociales. Sin embargo, cuando uno va a ver en la práctica, lo que se nota que, por ejemplo, lo que les comentaba antes, que o se registra el esposo o la esposa, ¿qué piensas que pasa en la realidad? Se registra el esposo. O sea, el rato que hay que elegir, se elige el esposo. Entonces, las mujeres, ¿dónde quedan? Y aún peor la situación para madres solteras, porque ni siquiera se prioriza a ellas, porque se viven todavía con los padres, no son jefas de hogares, entonces no pueden registrarse. Entonces, y aún menos con los jóvenes, nosotros les preguntamos si hubiera algún programa específico dirigido a ellos para que no se vayan, para que no migren, que puedan seguir trabajando la tierra, y nos respondieron que no se estaban beneficiando de ningún programa en específico. Entonces, la duda que queda es hasta qué punto lo que nos estamos planteando a nivel teórico, tanto en la Constitución como en la LORCE, como quizás en las leyes que vendrán, ¿cuánto realmente se está haciendo, actuando en la práctica y se está garantizando su ejecución? Y ahí hay una fuerte deuda tal vez con el Estado, porque a veces parecía que hay una falta de comprensión tanto de la realidad como de los mismos derechos, ¿no? Beatriz, en ese sentido una pregunta. Usted estuvo en el grupo de programas del Estado. Aparte del Plan Tierra, ¿se analizó alguna otra política de Estado que se está implementando en estas zonas? Y la una pregunta. Y la otra, ¿cuál es la situación, digamos, de conocimiento del Estado de estas problemáticas que están atravesando ya de cara a la entrega de las tierras y la dificultad de pagarlas? Aparte del Plan Tierra, que es lo que más destacaban porque es el acceso mismo a la tierra, que es uno de su derecho que más lo tienen claro los campesinos y campesinas, el asunto es que como asociación también tienen que estar dentro de esto de la política de la superintendencia, de la ley para la economía popular y solidaria, ¿no? Eso también ha venido a ser, y inclusive hacía yo de alguna manera la comparación porque también he visto lo que pasa con muchas de las asociaciones o cooperativas a nivel urbano que tienen casi las mismas, pero en lo rural se ve como con más dificultad, ¿no? O sea, esa serie de requisitos y que, como decía Teresa, son más mecanismos de control que de beneficio como tal. Lo otro es que la gente a veces todavía siente con el carácter como lo plantea el Estado, como que les están dando un beneficio, un servicio, y no lo asumen todavía como un derecho. Y ahí es un poco la tarea que tenemos de asumir que como derecho es exigible, ¿no? Y en ese sentido, digo, la gente todavía está sintiendo como que están siendo beneficiarios, están siendo teniendo una la beneficencia del Estado, sin ver, porque les dan mínimas cosas frente a toda la problemática, no es solo la tierra como tal, y así que así es una gran dificultad el poder tener ya en concreto, es todo lo que garantizaría que ese acceso a la tierra desde un ámbito ya más integral de lo que significa que eso, consecuencia de tener la posesión de la tierra, también se tendría que garantizar la producción y también parámetros como la misma comercialización. Salió en algún momento en alguno de los grupos el problema de la comercialización y cómo ellos ven que el intermediario también es el mayor beneficiario, porque ellos en su producción con el costo y con las dificultades es uno, pero cuando se llega a la ciudad es otro, ¿no? Entonces ahí hay una carencia, un vacío de asistencia a nivel gubernamental que no se ve, y solo se está dando cuestiones muy puntuales como para, y la gente lo siente todavía así, o lo ve, o hace la lectura de un beneficio del Estado, más no de un derecho, por ejemplo, que tiene que exigir con todo lo que debería haber. ¿Y el, ha habido algún mecanismo por el cual el Estado tenga conocimiento de estas falencias en la implementación de sus políticas? ¿Está consciente? ¿Tiene información el Estado sobre lo que está pasando? Ahí sí no sabría. O sea, nosotros fuimos a verificar lo que pasa en el campo, ¿no? Pero supongo que funcionarios de las diferentes, por ejemplo, de la superintendencia, no sé si se acerca, capacita como debería ser con diferentes talleres que den cabida a la mayoría de la población y por otro lado que también se entienda el carácter y que ellos puedan inclusive tener un espacio de diálogo capaz de rever algunas cuestiones que son a ratos creo imposibles de cumplirlas dado la característica de campesinos, de las limitaciones. También tenían reclamo de las vías, por ejemplo, o sea, de que no tienen facilidades para sacar sus productos. Entonces, creo hay una distancia, o sea, se plantean las políticas desde lo que sería desde un escritorio, y para irlas a plasmar hay que ir a recorrer y poder hacer un intercambio y una retroalimentación de eso, ¿no? Muy bien. Jonathan, tú estuviste en el grupo de acceso a la tierra y producción, específicamente en el tema de producción. ¿Qué fue lo que, qué hallazgos se tuvieron? ¿Cuál es la situación de los campesinos y campesinas en este sector del país? Bueno, primero quisiera acotar un poco lo que dijo Beatriz. Claro, claro. Me parece que desde instancias del Estado, el campesino como tal, campesina también, es visto más como un sujeto de asistencia social en lugar de un sujeto productivo. Y con eso era para abrir tu pregunta. Me parece que dentro de la producción, los lugares, las asociaciones que más visitamos eran de pequeños productores. En vista de esto, es necesario entender que la pequeña producción es mucho más productiva que la gran propiedad. En vista de esto, el mayor problema que se podía percibir ahí era esto mismo, de la instancia del Estado, cómo les ven como sujetos necesitados de asistencia en lugar de sujetos productivos. Entonces, eso repercutía en la medida en que no se les asistía con proyectos productivos. Eso como no solo un pequeño apunte de lo que se pudo observar, sobre todo en la producción. Y algo que mencionaban muchos de ellos eran ciertos programas que eran implementados como la necesidad de tener kits tecnológicos en los que les entregaban semillas, pero esto tenía un conjunto de mecanismos de dominación finalmente, que lo único que hacía era atar a los campesinos a endeudarse más. Y esto a su vez les... ¿Pero a través de qué mecanismos, por ejemplo? Por ejemplo, la semilla, ellos tenían... Por ejemplo, para acceder al kit tecnológico, ellos debían hacerlo como individuos, no como asociación, en primer lugar. Segundo, al entrar con el kit tecnológico, ellos también debían articularse a un seguro de riesgos. Y el seguro de riesgos les exigía el pago inmediatamente. Entonces, muchas de las veces cuando perdían la cosecha, cuando algo pasaba como las heladas, inundaciones, muchas de las ocasiones las aseguradoras les retribuían el dinero o parte de él en varios meses. Entonces, en el área rural tú no puedes hacer esas cosas porque la inversión debe ser inmediata para poder recuperar la producción nuevamente. Ese es el primer momento, ¿no?, de lo que existe con el problema de la producción. Y después el acompañamiento técnico del ya un proyecto productivo. Y aparte, algo también que llamó mucho la atención era cómo existían varias trabas en todas las instancias. Como mencionaba Teresa, existe desconocimiento en cuanto a las posibilidades de acceder a distintos proyectos. Uno de los principales y que creo que está un poco subyacente a lo que es el acceso a la tierra es el acceso al agua. El acceso al agua está tremendamente más concentrado. De hecho, existen estudios que dicen que es mucho más que a la tierra. Entonces, el momento en que las personas de las asociaciones querían implementar un proyecto de riego, existían varias barreras para que puedan hacerlo. Entonces, es todo un conjunto de situaciones que sitúan a las personas de la economía familiar campesina en grave situación. Entonces, esto fue lo que podemos nosotros contestar dentro de este eje. Y volviendo con Teresa, aquí una pregunta sobre el tema de la criminalización de la defensa de los derechos que están haciendo en el campo. ¿Cuál es la situación? ¿Ha habido casos que se registran de esta manera? ¿Y cómo la gente está exigiendo también sus derechos, no? Sí, efectivamente, con todas las asociaciones con las cuales hablamos, nos comentaban que tienen desde los 30 hasta los 45 juicios en trámite, que realmente es una cantidad inmensa, considerando además que ya es difícil intentar de pagar ese famoso precio de la tierra, además pagar abogados, estar atrás de los trámites burocráticos, administrativos, realmente es un desgaste. Consideramos además la distancia a veces de la ciudad, ¿no? Es también un costo. O sea, efectivamente ellos, además de eso, tienen también que estar atrás de la parte legal. Aparte que ellos reciben presiones muy fuertes, internamente, externamente. Externamente porque muchos de los predios que visitamos, y en general de esa zona, colidan con los grandes monocultivos de bananera, azucarera y todo lo que conocemos, ¿no? Y ellos están ejerciendo una presión muy fuerte en apoderarse, o sea, comprar esas tierras, sabiendo muy bien que para las organizaciones les está costando mucho. Entonces están ahí como tiburones listos a empoderarse ellos, a veces de digamos, de hectáreas que para ellos corresponde que sabe a un 10% menos de todo lo que tienen, cambio para el campesino todo lo que posee, ¿no? Entonces, eso a nivel externo, a nivel interno también, porque pudimos conocer que hay a veces divisiones dentro de las asociaciones mismas creadas justamente por intereses externos, porque hay personas que frente al estrés de un título que nunca llega y de años y años de lucha sin ver resultados, frente a la propuesta de vender su propio lote y de poder de alguna forma aliarse con esas empresas, por supuesto, también legítimo cede, ¿no? Y pero eso que provoca divisiones internas, traiciones, etcétera, etcétera. Entonces, en eso sí, a mí me gustaría rescatar lo que decía también el compañero Jonathan al principio, realmente la integridad de las personas con las cuales hemos trabajado, a pesar de todo lo que pasó, lo que tuvieron que vivir, no han dejado, se han mantenido en la resistencia y realmente han creado unos mecanismos para mejorar las dirigencias que tenían, tener procesos transparentes de rendición de cuenta con la base de la asociación y sobre todo de capacitación, de información, de un continuo trabajo conjunto. Eso hemos visto que en muchos casos realmente les ha fortalecido y les ha permitido avanzar. Bueno, finalmente quisiera también concluir diciendo que lo que me impactó mucho de esta misión fue realmente la dignidad de las campesinas, de los campesinos, la dignidad por frente a una situación en donde no se le está regalando la tierra, absolutamente, que esto quede claro. No es como en otros países, entre comillas, desarrollados, en donde la tierra efectivamente le venden a los agricultores a nada, porque el objetivo es que produzcan y hasta le dan subsidios, incentivos. No, aquí en el Ecuador se le está vendiendo a un precio comercial, como si usted ahora se va en el Valle de Tumbaco y quisiera comprarse un terreno para su casa. Igual, están vendiendo a estos precios. A pesar de eso, yo en este recorrido ni un momento he escuchado un campesino, una campesina quejarse del hecho que tenía que pagar. Ni uno. La queja de ellos es, bueno, nosotros queremos pagar, bueno, pagamos. Vamos a poner todo nuestro trabajo de toda una vida, pero sí vamos a pagar hasta el último. Lo que ellos se sienten frustrados es que no se les dan las condiciones mínimas para que puedan pagar, o sea, para que puedan producir, ¿no? Porque su ganancia viene de la producción de la tierra. Y esto, como decía el compañero, es, por ejemplo, darle canales de riego. Si no tienen canales de riego en muchas zonas que hemos visitado, la producción efectivamente no es muy alta o casi nula a veces. O maquinarias, que también se le han solicitado a varias instituciones organizaciones locales también, y no le están dando. Entonces uno dice, ¿por qué por un lado me están hablando de la distribución de la tierra, de quererme dar la tierra, o sea, vender la tierra, y por otro lado no me dan las condiciones básicas mínimas para que yo pueda trabajarlas? Entonces mi pregunta final es, ¿dónde está quedando la distribución? ¿De qué cosa estamos hablando? Parece más que es un mecanismo para desincentivar a los campesinos a quedarse allá en su tierra y más bien venderlas, irse y dejarlas a los grandes empresarios. Y ya a manera de conclusión, Beatriz, ¿qué nos puede decir sobre como otro aprendizaje, otro hallazgo importante que hayan tenido desde a partir de esta visita? Bueno, yo también quiero rescatar lo que decía Teresa. Para mí personalmente fue bien valioso ver que a pesar, se ratifica más que el campesino, el indígena, a pesar de sus duras condiciones de vida, de sus duras situaciones para poder acceder a sus derechos, en este caso a la tierra, en otros lados al medio ambiente y así, como sin embargo persiste esta fortaleza de mantenerse organizados, de plantear una resistencia frente a esas situaciones, y que definitivamente nos dan un claro ejemplo de cómo tienen que ser nuestras luchas a pesar de tener tantas cosas en contravía, se podría decir, ¿no? Entonces viene muy alimentada de esa fortaleza, de esa riqueza, de, como decía Jonathan, esas mujeres que tienen, que se ponen al frente y que hacen ver que habían testimonios de mujeres que ven a la tierra como tal, como realmente madre, o sea, si no tuviéramos la tierra, y por eso la peleamos, porque ella es la que nos da el alimento, porque ella es lo que nos da la energía, el Padre Sol y la Tierra son los que nos alimentan, y decían, eso no podemos dejarlo, y eso es nuestra vida, así que nosotros vamos a seguir luchando y no nos van a doblegar, decían, ¿no? Entonces, es una riqueza impresionante, como los testimonios de ellas nos daban mayor posibilidades de que hay esperanza. Qué lindo, qué es revitalizador realmente volver los ojos al campo y saber que allá están pasando cosas realmente motivadoras y ejemplares para el trabajo que podemos hacer aquí en ciudad. Jonathan, tus conclusiones finales. Bueno, es muy esperanzador realmente esto, pero al mismo tiempo a mí me dejó muy perturbado ver todo lo que ocurrió, ver cómo compañeros atravesaban órdenes de desalojo, cómo había personas que no les enviaban a sus niños a las escuelas porque tenían el temor de que en ese momento vayan a expropiarles. Sí es muy esperanzador, pero yo lo que llamaría es a seguir en la lucha. Me parece que de parte de las organizaciones, de parte de los programas, de parte de todos estos, Misión de Verificación no debe quedarse en solo un escrito, un informe. Debería haber algo más que se pueda hacer de parte de todos nosotros, porque finalmente no quisiera que esto se viera como personas que estamos ayudando o estamos de alguna u otra manera aportando algo a las personas, a los campesinos y campesinas. No, al contrario, es algo, este es un problema que nos afecta a todos, que pone en riesgo la situación de todos, la nutrición de todos, que el derecho a la alimentación que podamos tener todos está atado ínfimamente al acceso a la tierra de las personas que producen estos alimentos. Y entonces mi reflexión final sería a todas las personas que nos están escuchando que tomen parte de esto, porque es algo que nos afecta a todos, y que si es que no hacemos algo va a seguir sucediendo. Y un aplauso a las personas que todavía siguen luchando ahí en la tierra, y que decirles que no están solos y que no estamos solos. Eso. Muchísimas gracias, Jonathan. Y claro, es realmente una problemática muy grave, y el papel de la comunicación y el papel de las organizaciones que trabajamos en comunicación precisamente es poner esto como un pequeño parlante, digamos, para que esta experiencia de la misión de verificación sea conocida por otras personas, se conozca estas realidades que realmente son invisibles tanto para los ojos del Estado como para otras instancias como los propios medios de comunicación, y ese es el rol en el que estamos. Así que también desde nuestro espacio comunicacional, el saludo y reconocimiento a las organizaciones que están en este trabajo por sus derechos y por los derechos de todos, y también al reconocimiento a las organizaciones fraternas que han hecho este trabajo y que imagino seguirá todavía con recopilación de información y la respectiva difusión. Como siempre, caminar al Estado, a las personas que en este momento están haciendo gobierno en este Estado, para que puedan atender estos temas y dar unas respuestas desde los valores que son centrales para nuestra nación, para nuestro país, que precisamente son los derechos humanos. En la Constitución se reconoce al Ecuador como un Estado social de derechos, así que esperaríamos que esas acciones gubernamentales se correspondan con esos principios que están escritos y que fueron la voluntad de todo este pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a ustedes también por ser parte de este programa, quienes nos han oído. Recuerden que pueden además descargarse en la versión digital, si quieren bajarlo en su computadora, si quieren ponerlo en el Facebook, si quieren compartir este material de otras maneras, visiten nuestro sitio web www.prodh.org, y ahí está esta información también disponible y a la mano. Agradezco mucho a Daniel Castellanos, el operador de la Radio Casa de la Cultura, que también siempre nos apoya con su trabajo en la parte técnica. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Paulina Ponce. Fue un gusto poder acompañarles en esta tarde. Hasta la próxima. Contra el moral genocida, es un llanto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Que lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.